Sí, si me puede hablar más de eso, por favor. La venta fue ilegal. Fuimos presionados. El que no estaba de acuerdo a vender, le tiraban los asesinos encima. El señor Miguel Bacuz, el que no se ponía de acuerdo a venderle las tierras del Bajo Aguán, lo eliminaba. Y la gente de miedo dijo, hay que vender porque si no los matan. Y que no me cuente historias los terratenientes que están con la posesión de la tierra en el Bajo Aguán. Que no me cuenten historias que no fuimos presionados. Las armas las teníamos en el sentido, si no vendés, te morís. Aún a los negociadores de las cooperativas les adelantaron 80 mil lempiras para que compraran armas y los eliminaran a los que no estábamos de acuerdo a vender. Yo tuve enemistad con los vendedores. Y hasta donde hoy, no crea que estoy muy a gusto. Porque si me he salvado de la muerte, es porque Dios me ha guardado. Y este movimiento, se lo hablo aquí a donde quiera y me toque a decir donde quiera. Jeremías Martínez y Miguel Orellana fuimos los que no dejamos caer este movimiento desde el 1994 hasta este año. Estamos en el 2011. No dejé la lucha. No existía MUCA. Cuando yo inicié este movimiento no existía MUCA. Me apegué cuando solo estaba el señor Castañeda, que es una reliquia que tanto lo recuerdo, este varón que se paró como hombre. ¿Quién era? Castañeda. ¿Quién? Todavía vive. Adolfo Castañeda. Adolfo Castañeda. Ajá. Todavía vive ese hombre. Ajá. Y ahora, ¿sabe qué es lo que están como derechos humanos? Que ustedes son los de los derechos humanos. Ajá. Si ustedes están peleando los derechos del campesino, ahora es que los ex asociados no tenemos voz ni voto en las reuniones porque no somos jurídicos. Y si a nosotros nos ha costado este movimiento, yo les digo a todos, borrón y cuenta nueva. Yo no me he metido aquí porque ustedes me dijeron metete. Yo estoy aquí porque me ha costado este movimiento, así como les ha costado a muchos compañeros que ya... No me quisiera recordar de los compañeros que han muerto. Me duele directamente porque murieron por esta lucha. Pero que sí, que esta, en aquel tiempo se llamaba Providencia de la Concepción, ahora se llama la 5 de enero. Hay muchos grupos que todavía el gobierno no les ha cumplido con lo que prometió. Exigimos a los derechos humanos que les cumpla a los compañeros con las tierras que les ha prometido. Y los derechos humanos tienen que hacerle presión a Pepe Lobo, que no se olvide que él mismo con su propia mano firmó el acuerdo que entregaría 5.000 hectáreas y que 6.000 las iba a entregar entre 3 meses. Y con esa mentira se vinieron estos. Se vino los Laureles, se vino Marañones, Laureles, Quebrada Honda, Mochito, se vinieron para acá porque les dijeron que entre 3 meses ellos iban a regresar a las tierras de allá. Son 11.000 hectáreas que están firmadas que se les va a entregar al campesino y no se las ha entregado. Solo han entregado 5.000, faltan 6.000 hectáreas. Por lo tanto, si estas 6.000 hectáreas que falta que entregarle, se le quitaría otras más a Miguel Bacuzé y dejaría de estar molestando con las Atruz 2 aquí en el Bajo Aguán. Bueno, el de la original, la venta, en la 60, ¿verdad? ¿Cuántas cooperativas fueron? Fueron 52 cooperativas. Ajá, 52. 52 cooperativas las que se vendieron en el Bajo Aguán. Esas eran las que estaban afiliadas a Coapalma. Copalme. A Copalme Cara. Luego, también le digo que Coapalma le volteó las espaldas al campesino. Ajá. Cuando nosotros fuimos a respaldarlo, porque Coapalma a nosotros era el respaldo de nosotros, sí. cuando nosotros fuimos donde ellos, porque nosotros no queríamos vender, fuimos los 12 compañeros que no estábamos de acuerdo a vender, sí, fuimos a solicitarle 2 millones a Coa Palma para despedir a la gente que quería vender, nosotros darle el dinero que les daba Miguel Facusé y nosotros quedarnos aquí en la tierra. Sí. Pero como que hubo parte de dinero allí de parte de Miguel Facusé para Coa Palma, y Coa Palma nos cerró las puertas. No recibía fruta Coa Palma. Mandamos una comisión a las plantas extractoras de Miguel Facusé para que los comprara la fruta. Y él dijo, no compro fruta, lo que compro son las cooperativas. Y la gente aquí, nadie, en aquel tiempo hablar de 10 mil pesos, ¿dónde estaba hablando que era una bonita cantidad? Sí. Y la gente nunca aquí habíamos agarrado ni tan siquiera 10 mil pesos, pero ni 50 mil. Se enloqueció la gente cuando yo oí hablar de 10 mil pesos. Y allí fue cuando dijeron, no, se venden, se venden. Sí, y ellos que no quisieron vender, ¿cuántos eran? Como éramos 13. 13. 13, sí. Y fueron amenazados, torturados. Dormíamos en el monte. ¿Ah? Dormíamos en el monte. Ah, sí. Unos fuimos torturados. Ah, sí. Fueron torturados. En ese tiempo fue torturado Agustín Martínez, que ya murió, el compañero Agustín Martínez ya murió, murió. Este año murió, hace como 3 meses. Murió, no sé si sería parte de las torturas, quedaría golpeado, a saber. Pero sí, fue torturado. El compañero Pedro Rosado fue torturado. Eso fue el 80. El 80 fue torturado. Esteban Ávila también, los tres compañeros fueron torturados. Nosotros aquí hacíamos sesiones, orábamos a Dios, aunque sea solo por ese ratito, pero nosotros le pedíamos a Dios por los compañeros, el cual un sacerdote que se llamaba Guadalupe, sí, Guadalupe Carne, Guadalupe Carne, él los fue a traer. Yo no sé a dónde le dieron noticias y él habló por ellos, y como los sacerdotes tienen influencia y todo, sí, entonces los trajo él. Y luego pues nos dimos cuenta que lo habían matado a Guadalupe Carnay, lo habían matado. Pero que los compañeros de ninguno de los que habían secuestrado no murió en ese instante. Ahora, en el 2011, nos secuestraron a Chinchilla. Sí, sí, sí. Y... Pero de los originarios, ¿quién más aquí vivo? No, aquí solo hay, de los 13, solo hay... Dos muertos, uh-huh. Y hay 11 vivos. ¿Y dónde están ellos? Aquí están en la comunidad. Ahí tiene comunicación con ellos. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Yo me comunico con ellos. Ah, sí, bueno. Ellos aquí están. Ajá. Yo le puedo dar todos los nombres de ellos y aquí están todos. Ah, bueno. Sí. Y ellos lo que vendió también, ellos fue secuestrado. De los que vendieron toditos de vuelo. Ajá. Todititos se fueron y no hay ni uno, uh-huh. No hay ni uno. Solo de los 12 se quedaron aquí como gallos de pelea, sí, ¿no? Sí. Que se quedaron mandando en el lugar. Sí. De los que vendieron, de los que estaban de acuerdo a vender, que dijeron que ellos vendían, pues se lo hablo claro que hasta el son de hoy, no voy a decir esa palabra, pero sí están en una calamidad que da lástima. Uh-huh. Da lástima. Dejaron las mujeres que les habían sufrido tanto en el movimiento. Dejaron las mujeres cuando miraron que ya tenían el dinero en la bolsa. Dejaron las mujeres. Dejaron los hijos abandonados. Y se casaron con otras. Y las otras mujeres no lo hacían por amor a que lo querían, sino que les robaban el dinero. A unos les robaron el dinero y los dejaron sin casa, sin nada. Pero no todos, ¿no? No todos, sí, no sí, todos. Sí. Y los que no nos dieron nada, pues, que no queríamos vender, nos quedamos sin pistas, nos quedamos en la casa, ¿para dónde vamos a agarrar sin pistas? Sí, sí, sí. Aquí teníamos que hacerlos morir. Sí. Y aquí estamos. Sí. Y los que vendieron también, ellos fueron secuestrados. ¿Cómo? Fueron secuestrados. Sí. Mire, eso fue una venta tipo secuestro. Sí. Nadie compraba fruta. Sí. Se los cerraron en Coa Palma, ya no recibían fruta. Ajá. Dijeron que no tenían dinero para comprar. Sí. era una maniobra entre los terratenientes con Coba Palma. Ajá. Tocamos a ver a dónde los compraban fruta para sobrevivir. Sí. Y se cerraron las puertas. Cuando se cerraron las puertas dijeron, entonces, ¿qué estamos haciendo con esta plantación? Ajá. Entonces vendamos. Sí. Ese es un secuestro. Sí. Tal vez no físicamente, ¿cómo quiero decirle? Una tortura no en el cuerpo, una tortura moral que no compramos, y entonces la gente dijo, no, pues de esta manera La Palma no vale, hay que vender y con este pisto ver qué hacemos. Sí. Es una tortura moral. Entonces desde esa época nosotros venimos sufriendo. Sí. Y ahorita solo hay unas oladitas que vienen y no. Pobrecitos los compañeros de la margen izquierda, que estos sí están sufriendo las intemperies. Uh-huh. Por las Atrus 2. Uh-huh. Yo creo que ustedes como derechos humanos pueden ver ustedes como derechos humanos lo que está haciendo las Atrus. Uh-huh. Yo creo que ustedes ya tienen noticias o han visto con sus propios ojos. Sí. lo que han hecho con el campesino. Sí. Sí. Nosotros no hemos, si nosotros tuviéramos armas, ya los hubiéramos alzado contra ellos, hombre.